Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones futurísticas de RadioCartón.com, que estamos ubicados aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos, México. Estamos transmitiendo cultura y estamos haciendo lo que nos gusta, a lo que venimos a hacer a este mundo, a hacer arte. Bienvenidos a Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Agradece a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios, allá en Science Community, hoy aquí en RadioCartón.com, aquí con el ingeniero en sonido, Jacobo Monraz, que está siempre aquí al pie del cañón. Acá Sergio Fon, que está en la rueda cartonera, está sirviendo sus cafezucos. Un saludo ahí a la rueda cartonera, que hoy está de fiesta. Hoy 16 de agosto, la rueda cartonera está de fiesta. Hoy cumplen 10 años de la rueda cartonera y los invitamos a que se den una vuelta aquí a las celebraciones que se llevarán a cabo en Juan Manuel 1212. Hoy la rueda cartonera está de fiesta. Nos damos un abrazo a Sergio Fong y su rueda cartonera por sus 10 años, de estar aquí haciendo cultura. Y hablando de cultura urbana, hoy tenemos un invitado, un gran invitado. Tenemos al maestro Ricardo Sotelo. Él es uno de los iniciadores de la cultura urbana allá en los años 80. Y hoy está con nosotros hablándonos un poquito de este tema. Él es promotor cultural, pintor y escritor. Y hoy está con nosotros compartiendo un poquito de lo que ha hecho, de su vida, de su arte, de su locura por esta arte, por el arte y por la vida. Bienvenido, Ricardo Sotelo. Gracias por estar aquí con nosotros en Letras del Gueto. Un saludo para toda la banda de Guadalajara, Jalisco, desde México. Y bueno, les cuento un poco quién soy. Aquí en México llevo realizadas alrededor de unas 50 exposiciones de dibujos, pinturas, algunas individuales, otras colectivas. Trabajé un tiempo como actor con el grupo del Instituto Alemán, Instituto Goethe, aquí en Guadalajara, bajo la dirección de Werner Rusiska, el egresado del Berliner Ensemble. Tengo 3 poemarios publicados, uno por la Universidad de Guadalajara y otros 2 que me editaron en España. Y sigo editando la revista Que Role, o Fanzine, también a veces le llaman Fanzine. Háblanos un poquito de qué es la cultura urbana y cómo nace la cultura urbana, o qué se entiende por cultura urbana. Bueno, fue en el año 1984, después de 2-3 años de investigación con los jóvenes pandilleros, en toda la extensión de la palabra, de la colonia del Fresno, que yo los veía que a pesar de que andaban drogados y borrachos, escribían unos papelitos, ¿sí? Cuando yo se los pedí me dijeron que no, que eso era de ellos. Lo demás no lo ocultaban, la droga nunca lo ocultaron, sí, pero esos papelitos sí lo ocultaban, ¿sí? Y lo defendían a veces hasta con cierto rechazo hacia mí. Entonces yo me di a la tarea de rescatar esos papelitos, quería saber qué era eso. Pero me llevó tiempo, sí, algunos meses, por fin convencer a uno de ellos. Y fue un juego como con los niños. Dame el papelito y te doy una cerveza. Inmediatamente me dieron el papelito. Y mi sorpresa fue grande al ver que eran poemas, ¿sí? Poemas en un lenguaje que yo desconocía hasta ese momento, a pesar de que yo ya había escrito ya un libro, ya había participado en muchos recitales. Eran poemas escritos por estos jóvenes pandilleros que no tenían ninguna formación literaria, que vivían en la ley de la selva, no se podían mover de una esquina para otra porque eran enfrentamientos terribles contra otras pandillas. Me empecé a hacer de esos papelitos, y algunos eran dibujos, diseños de tatuajes. Me di a la tarea de publicarlos. Entonces hay una frase muy recurrente con ellos: que role, parar en un circo, hacer un cigarro de marihuana y toque y roll. ¿Sí? Y roll. Y el que se entretenía un poco le decían que role, que role. Entonces esa fue la palabra que yo escogí para imprimir una hoja tamaño oficio, impresa por los 2 lados, y publicar eso que acababa yo de descubrir y de, pues, descubrir también ese nuevo lenguaje, ¿sí? Y se me ocurrió llamarle cultura urbana. Yo nunca supe de dónde salió el término, o si se me ocurrió a mí o ya existía desde antes. Yo había leído mucho de poesía chicana, ¿sí? Y sigo leyendo, pero revisando esos libros tampoco encuentro la palabra cultura urbana. Así que mi objetivo era rescatar y difundir todo ese material, ¿sí? Que para mí era muy valioso. Y cuando se lo regresé a los jóvenes, se quedaron sorprendidos realmente. Los que estaban tirados en el suelo se sentaron, los que estaban sentados se pararon, y los que estaban parados empezaron a caminar. Y se empezó un movimiento bastante muy grande. En ese tiempo, ¿cómo fue la sociedad aparte de ellos? ¿Cómo recibieron todo este trabajo de esta gente? Por ejemplo, alguien que no está involucrado en este ambiente de las pandillas, del barrio, de esta cultura suburbana, porque es un poco más, porque no lo es lo que no queremos ver, la sociedad, todo lo que ocultan los medios, todo este tipo de banda, los marginados. ¿Cómo lo recibieron cuando lo llevaste este trabajo de los marginados, que lo mandaste hacia, se puede decir, lo publicaste, lo diste a conocer? ¿Cómo fue su reacción de los 2 lados? ¿Cómo fue este encuentro entre estos 2 mundos? La mera verdad es que la sociedad nunca le importó, ¿verdad? Mucho menos a los políticos, que yo siempre los he considerado bastante muy incultos. Esto empezó a circular hacia otros grupos de la ciudad, hacia otras pandillas, a algunos periodistas, y recuerdo bien el primer escrito, lo escribió Adriana Díaz Enciso, a nuestro favor, cuando en realidad teníamos a toda la sociedad en su conjunto en contra nuestra, prensa, radio y televisión principalmente, ¿sí? Y los padres de familia habían perdido el control de sus hijos, definitivamente. No había ninguna forma de acercarse a los padres de familia. En mi barrio, como me conocían muy bien, pues ellos empezaron a apoyar la labor, ¿sí? Los padres de estos jóvenes también fueron pandilleros. Y entonces, pues, a ellos les cayó muy bien, ¿sí? ¿En qué te podemos ayudar? Y esas cosas. Eso fue, pues, el principio. No hubo ninguna relación con la sociedad. La única relación que teníamos, o la única parte visible, era la policía. Los enfrentamientos eran terribles. ¿Sí? Sí, ahora sí, como de ahí viene la que mucha policía, poca diversión, ¿no? Hasta hay una rola, no me acuerdo de quién es que dice así, ¿no? Que mucha policía, poca diversión. Y aparte de todo este movimiento, creo que existe un manifiesto, ¿no? ¿Tienes algún manifiesto escrito aparte de, o sea, que narra lo que es este contexto de la cultura suburbana y urbana de aquí de Guadalajara? O no sé, porque también creo que has tenido tus viajes y has conocido otros países, y la diferencia entre la cultura urbana de allá y la cultura de acá, ¿cómo es? O sea, esos viajes entre los supuesto primer mundo y nosotros. La verdad es que, pues sí, estuve en España 12 años y allá no existe prácticamente cultura urbana. Es otro mundo. Hay dos grupos muy bien definidos. Se les llama tribus urbanas. Entonces, por un lado están los skinheads, los racistas que atacan al inmigrante solamente por el color de su piel. Y el otro grupo, pues son los antisistema, los skinheads. Entre ellos hay unos enfrentamientos terribles. Ahí donde se encuentran empiezan los botellazos, ¿sí? De plano. Yo vi dos enfrentamientos muy duros en el centro de Madrid. Cultura urbana no existe, a mi forma de ver, son otras cosas. Existe el movimiento Ocupa, jóvenes que se apoderan de casas abandonadas, y ahí también hay enfrentamientos muy terribles contra la policía. Lo del manifiesto, pues a la vuelta de los 5 años... mi temor era que el movimiento de cultura urbana aquí en Guadalajara me rebasara, porque creció muy rápidamente todo esto. Se desarrolló mucho, muy rápidamente y muy satisfactorio para mí. Yo nunca me propuse hacer un movimiento así de ese tamaño, y pues todo esto creció. Tuve que formar grupos de teatro porque las inquietudes ya rebasaban a la publicación. Tuve que formar... organizar eventos culturales en galerías para presentar pinturas que me estaban llegando, que yo no podía publicar. Los jóvenes ya habían comprado sus guitarras eléctricas y ya había una necesidad, pues, que ellos querían hacer eso, y a mí me parecía muy bien, porque todo eso me empujaba a mí, ¿sí?, hacia un nuevo ambiente que me gustaba. Okay. Creo que tienes aquí el fanzine, el primero, el número uno de este fanzine que se llama Que Role. Háblanos un poquito de los orígenes del fanzine. ¿Qué es un fanzine y para qué sirve un fanzine? ¿O cómo nacieron los fanzines y por qué siguen vivos hasta ahorita? A pesar de la tecnología y de que ya todo es electrónico y digital, ¿cómo se mantiene vivo este fanzine y este Que Role, que todavía mucha banda lo puede mencionar como obsoleto, los fanzines, las publicaciones impresas que ya no encajan muy bien con la nueva sociedad? Bueno, la primera publicación que yo hice, el número uno del Que Role, era una simple hoja tamaño oficio, impresa por los dos lados, en donde publiqué dibujos y poemas. Lo financié con mi propio dinero. La primera etapa del 84 hasta finales del 99, hice 40 números financiados con mi dinero. No le debo nada a nadie, a ninguna institución gubernamental, ni a ningún grupo político ni religioso. Y, bueno, del manifiesto te decía que mi temor era que me rebasara todo esto. Me puse a investigar qué era lo más cercano a nosotros por parte de los teóricos. Me gustaban las ideas de Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, de Antonio Gramsci, el político italiano, de Antonin Artaud, el dramaturgo francés, y también de Adolfo Sánchez Vázquez, un libro que se llama Las ideas estéticas de Marx. Fue lo más cercano que yo encontré en cuanto a cultura urbana. Y a partir de eso saqué de ahí algunas ideas para formar el manifiesto, que se llama Declaración para un nuevo día, ¿sí? Que se acerque más a las formas de vida y a las palabras de los jóvenes. Entonces había una consigna que yo mismo me autoimpuse para mí mismo. Decía, pensar como ellos, hablar como ellos y sentir como ellos, los jóvenes. Estando con ellos, mis ideas no valían en absoluto para nada. Claro, yo había leído ya a Lenin, a Marx, ¿verdad?, a los grandes teóricos. Pero no valían, con los jóvenes no valían, definitivamente. Había que hacerse a sus ideas, a su forma de hablar y a su forma de pensar para estar cerca de ellos, porque había un rechazo bastante general y muy fuerte hacia todo lo que les rodeaba. Y bueno, al final de cuentas se empezaron a acercar a nosotros diferentes grupos políticos y religiosos a querernos, pues, afiliar a sus partidos políticos, a querernos integrar a sus creencias religiosas. A todos ellos los rechazamos, hubo algunas discusiones muy fuertes con ellos, pero al final de cuentas nos hemos mantenido independientes. Ok, o sea que aparte de este fanzine, tienes otro, o sea, aparte de publicar el fanzine, o sea, tienes todo este movimiento urbano, tiene todo un universo de arte, cultura, o sea, arte, poesía, literatura, o sea, no solo es el fanzine, sino también tienen otras disciplinas. Yo nunca he hecho una separación entre literatura, música, teatro, pintura, música. Todo lo he ido presentando junto. No hay una separación. Ok. ¿Nos podrías leer el manifiesto para conocer un poco de este? Este manifiesto surgió para tener que un orden o un estándar dentro del fanzine que role, o para qué, ¿cuál fue la necesidad primordial de hacer un manifiesto? Explicar a los jóvenes cuál es la función del arte en la sociedad, principalmente. Ok, lo escuchamos a Ricardo Sotelo. Declaración para un nuevo día. Los seres de la ciudad subterránea caminan con su mirada luminosa y serena. Es la generación actual. Es la sociedad del futuro, promotores de la revolución cultural del siglo XXI, contrabandistas de ideas, calle tras calle, barrio por barrio. Que nuestras bandas sean laboratorios de ideas, de experimentación, de análisis acerca de la moral, del sexo, la religión, la política o el arte. Transformar estos conceptos, ir avanzando, desarrollar la música, el teatro, la pintura, obras de arte creadoras de éxtasis, transformar nuestra mente, el espíritu, las estructuras de poder, colegas devotos, fumadores clandestinos, a organizar una red de información a través de todo el mundo, con volantes, revistas, periódicos, fanzines, murales, folletos, y prepararnos para el asalto de los sentidos, para el asalto de la realidad. Visionarios a la hora de transmitir nuestro rollo, los versos, la poesía, algo que pueda librar del vacío espiritual a nuestros compas del barrio, la liberación sagrada de nuestra mente, esos y esas, o qué onda, qué role. El contenido del arte que hacemos a través de los tatuajes, la poesía o las plaquetas es el origen de los cambios en las cosas y también en la mente de los compas que tratan de agarrar ondas más positivas. Una obra de arte contiene ideas, sentimientos y emociones. A través de esta actividad, debemos ganar más banda afectiva a todo el bandón de Guanatos, ganárselos al sistema, ofrecerles un lugar en donde puedan ir a tirar su rollo artístico, un lugar y un espacio en donde tirar nuestra neta. El rollo que puedes tirar en la onda artística es lo que le da valor a nuestra vida y la dirección que llevamos. Pero debemos de tener en cuenta que las viejas formas artísticas son las que mantienen a este sistema que trata de cercarnos con ondas comerciales y pornográficas. Por lo tanto, debemos romper el cerco que nos impone la sociedad, creando un arte urbano de calidad, un arte que nos dé identidad como jóvenes libres e independientes. debemos de vincular el arte con las formas de vida que tiene nuestra banda y con las cosas que más les interesan. Debemos aumentar nuestras publicaciones y nuestros grupos artísticos de música, teatro o literatura. Con esto podremos contribuir al surgimiento de verdaderos artistas dentro de nuestras bandas y nuestros barrios. No apoyamos a este sistema de opresión y de explotación, de mal gobierno. No pertenecemos a partidos políticos ni a sectas de tipo religioso. Al tiro, esos y esas, que no manipulen tu mente. Debemos de contar con reservas energéticas, ganar a los morritos, transmitirles el arte, hacer alianzas con los movimientos sociales independientes de obreros, campesinos, estudiantes y artistas progresistas, así como también a nuestros compas que están encanados, deben de organizar la resistencia artística dentro de la prisión. Que las ideas salgan por entre los barrotes y los celadores, que nuestras ideas se extiendan. Son nuestras armas, nosotros somos el verdadero pueblo y no estamos solos. Contamos con un verdadero arsenal de ideas y buenas vibraciones para la revolución de la inteligencia. Todos alertas, inquisitivos, que no se les duerma el gallo, truchas, carnales y carnalas, todos unidos a transformar el mundo. Seremos libres, seremos libres. Hermoso, ¿no? Y en la actualidad, ¿cómo está este? ¿Cómo, sí, todavía existe una cultura urbana? ¿Qué diferencia hay entre aquel tiempo que nació Querrole y hoy? ¿Con qué problemas ha encontrado Querrole hoy en la actualidad? ¿O cómo ha sido el eco con los morros, con la gente moderna, con los jóvenes de hoy en día que solo les interesa la tecnología, la moda, la diversión? ¿Cómo ha sido esta aceptación hoy en la actualidad? Mira, yo amanecí el siglo XXI en el centro de Madrid y regresé a Guadalajara en el año 2012. Yo sabía perfectamente que me iba a encontrar con otra juventud, esta juventud que ahora nace con un teléfono celular en una mano y una computadora en la otra. Y no me equivoqué. Bueno, llegando a la colonia del Fresno en mi barrio, me encuentro con una nueva generación de artistas, ¿sí? Ya más preparados, ya no son los chavos banda de antes, ya no son las pandillas, eso ya no existe en nuestra colonia. Me vengo a encontrar con tres grupos de danza formado por chicas muy jóvenes, ¿sí? De un promedio de los 24 años. Me vengo a pintores egresados de la Escuela de Artes Plásticas, me encuentro con muralistas que hacen sus grafitis en la colonia del Fresno y en otros barrios. Definitivamente hubo un salto cualitativo. ¿Para bien o para mal? Para bien, desde luego, sí. Ahora ya no estoy, pues yo solamente dirigiendo todo esto. Ahora cada quien toma su papel y avanzan con todos esos conocimientos que ya traen. Ok, pues vamos a un corte, vamos a escuchar una rolita de Rammstein. ¿Cuál vamos a escuchar, Jacobo? Wishes Flesh. Las vamos a escuchar sin fines de lucro. Vamos a escuchar Rammstein. No lo hacemos para ganar dinero, solamente para escuchar sin fines de lucro. Aprovecho para mandar algunos saludos a la banda que ahí está interactuando con nosotros aquí en la página, en la fanpage de Letras del Gueto, a la gente que se unió. Al buen Beto Funk, saludos, mi carnal Beto Funk, que estuvimos ayer ahí en el Mictlán echando algo de letras y poesía. A Elena Torres Ramírez, a Guanatos FM, líder mundial, se unió también. Sergio Funk, un saludo a Sergio Funk, que está ahí en la rueda tomando café, preparando la fiesta de la rueda cartonera. Un abrazo a la rueda cartonera de Sergio Funk. Ale Vanegas, saludos, hasta donde quiera que esté. Dice en su comentario, gracias, un invitado, gracias Ale, gracias por estar siempre ahí. Un abrazo. Virgilio Yomero se unió. Marcos Álvarez también está ahí viéndonos. Y a toda la gente que está interactuando ahí en RadioCartón.com, si andan por ahí, pues repórtense. Aquí se aceptan donativos, sugerencias, insultos. Y vamos a escuchar una rolita para darle un trago al Chesco. Y continuamos con Ricardo Sotelo para hablarnos un poquito de su arte en poesía y en pintura. Continuamos. We'll be right back. Sein weißes Fleisch erleuchtete mich. Jetzt hast du Angst und ich bin so weit. Mein Trank ist da, sei nach Erlösung schreit. Dein weißes Fleisch wird mein Schafott. In meinem Himmel gibt es keinen Gott. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros una vez, después de esta segunda parte, después de escuchar a Rammstein con una rolita que no sé pronunciar, pero lo pusimos sin fines de lucros. Rammstein, no lo estamos haciendo para ganar dinero, solo queremos escuchar. Pues continuamos aquí con Ricardo Sotelo, aquí en Letras del Gueto, hablándonos un poquito de toda esta cultura urbana. Pues nos va a hablar un poquito ya hablamos un poquito del fanzine, qué rol le dimos a conocer este fanzine, dónde lo podemos conseguir este fanzine y qué son las semanas culturales. El fanzine en realidad yo lo entrego de mano a los artistas, que se ha extendido mucho también, el grupo de los poetas y el grupo de los pintores, y sobre todo en la colonia del Fresno, que el movimiento surgió con toda la fuerza. Te hablaba de las semanas culturales. Llegó tanto material en aquel tiempo, ya era el año 1987, no había pasado mucho tiempo, 3 años, cuando definitivamente tuve que organizar la primera semana cultural para darle salida a todo eso que estaban produciendo los jóvenes, todo ese arte, toda esa cultura urbana. Y fue del 11 al 18 de febrero de 1987, en un lugar que se llamó Colectivo Pentauro, que ya no existe, en calle Madero 567. El movimiento pues había ya surgido con toda la fuerza. Entonces el primer día nos presentamos nosotros, la colonia del Fresno, con nuestro fanzine, y era precisamente para tener el control el resto de la semana de todo lo que se iba a presentar. El jueves 12 se presentó el fanzine La Nave del Bus, Bandas Unidas del Sector Hidalgo. Ellos presentaron una conferencia del rock, lectura de poemas y concierto de rock. El viernes 13, el tercer día, se presentó Déjalo Sangrar, programa de radio. Para entonces ya teníamos un programa de radio. El Che Bañuelos nos dejó media hora los fines de semana. Desde ahí estábamos leyendo nuestros poemas y nos comunicábamos muy directamente al barrio, a los negocios, tortillerías, talleres de coches, torneros y demás. Sábado 14 se presentó el fanzine llamado La Neta, que estaba hecho por la banda de Talpita. Ellos presentaron una película, lectura de poemas y un concierto de rock. El domingo 15 se presentó el fanzine La Cosa, de Cruz del Sur. Presentaron un video de Bob Marley, lectura de textos y concierto de rock. El lunes 16 se presentó el fanzine Gastando Suelas, que lo realizaba la banda de Polanco, con una exposición de fotos, artesanías, una obra de teatro, música y poesía. El martes 17, ya eran 6-7 días, el fanzine Quietos, de San Andrés, presentaron una conferencia, un concierto de rock, y el último día, ya el día 8, fue una tocada con todos los grupos participantes en esta semana y otros más que llegaron. La consigna para todo esto era cero broncas. La entrada era libre. Esto de cero broncas, pues con el objetivo de que como todas estas bandas no se conocían y había mucha violencia en todos estos barrios, pues que se reconocieran entre ellos mismos, ¿verdad? El enemigo, les hicimos ver, el enemigo no éramos nosotros, era el sistema social injusto que nos estaba jodiendo a todos por igual, y creo que todavía lo sigue haciendo, porque la cultura para los jóvenes pues prácticamente no existe. Luego vino la segunda semana cultural en el primero de abril del 89 en Galería Clave, que estaba en Hidalgo y Américas. Igual nos presentamos con un gran número de pandillas, algunas iban cambiando porque tampoco era darle entrada a todas las pandillas, estábamos dando entrada a las más productivas en cuanto al arte. Había unas que definitivamente estaban muy lompenizadas y ni siquiera acercarse a ellas. Y la tercera semana cultural fue en el año 1990, en el Bodegón, en la calle Pino 2237, en la colonia de Fresno. Hubo otros muchos eventos aislados, y presentábamos conciertos, presentábamos recitales de poesía, presentábamos teatro en las calles. A falta de un espacio, hicimos muchas presentaciones de teatro en las calles. Para ese tiempo ya teníamos una demanda muy exacta, que sigue vigente hasta el día de hoy. Queremos centros culturales, pero todos los gobiernos que hemos tenido hasta hoy en Guadalajara no les importa la cultura. Es lo mismo de hace 20, 30 años, no les importa la cultura. No se ha abierto un solo centro cultural nuevo, y mucho menos uno que dé entrada a la cultura urbana y otro que dé entrada a la cultura que producen nuestros migrantes, los 20 millones de migrantes mexicanos que tenemos en Estados Unidos. ¿Qué le ha dado a Ricardo Sotelo todo este movimiento? ¿Por qué hacer todo este movimiento? Porque acabas de mencionar que incluso hasta tú tenías que dar dinero de tu bolsa. ¿A qué te mueve a seguir haciendo todo esto? ¿Qué te da la cultura? ¿Qué te da el arte? ¿Por qué? ¿Por qué apostarle? ¿Y por qué apostar toda tu vida y dejar todo por el arte? ¿Qué le ha dado a Ricardo Sotelo el arte para que siga continuando con esto? Más que nada, pues, es conciencia social y política, ¿sí? Son convicciones políticas. Yo desde muy joven trabajé en las fábricas, vi la explotación de los obreros, vi lo duro que es trabajar. Yo fui obrero, empecé como mecánico de mantenimiento industrial, después trabajé como dibujante gráfico, dejé la mecánica, trabajé en grandes empresas. De ahí sacaba el dinero para invertirlo en todo este movimiento. Y bueno, como artista profesional también he compaginado las dos cosas. En la actualidad, ¿en qué está trabajando Ricardo Sotelo? Háblanos un poquito de tu arte. ¿Qué está haciendo Ricardo Sotelo en la actualidad? ¿Está pintando? ¿Está haciendo poesía? ¿Está haciendo teatro? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Ricardo Sotelo para mantenerse vivo en este mundo que a veces asfixia a la banda? Bueno, decidí salir de Guadalajara. Así como decidí salir para otro primer mundo, ir para España, ahora he salido de Guadalajara hacia el lado de Magdalena, Jalisco, a trabajar en los pueblos, ¿verdad? Me he dado cuenta cómo está erosionado todos los pueblos estos, las instalaciones culturales raquíticas, cómo hay un abandono por parte de los gobiernos hacia todos estos pueblos que tienen mucha riqueza cultural. Estoy allá pues haciendo murales en las escuelas, en los kinder, pues se los estoy decorando con sus dibujos infantiles. Estoy poniéndole los nombres a las escuelas porque ni siquiera eso tienen, la estoy haciendo de rotulista. Hago cuentacuentos en las escuelas primarias, secundarias, primarias. Estuve trabajando en el COBAEC, en Magdalena. Formé su grupo de teatro, les di clases de dibujo artístico, y bueno, es un territorio completamente abierto porque no hay ni una sola competencia. Todo aquello se está erosionando. ¿Por qué crees que sea este fenómeno de que no se le invierte a la cultura o al arte? ¿Por qué se abandona tanto este campo? ¿Por qué está tan abandonado el campo de la cultura y el arte en cuestiones de atención por parte del Estado? Es un desconocimiento total de las políticas culturales. la gente que está, por ejemplo, como directores en casas de cultura, no saben qué es política cultural. Cuando hay una exposición, ya me doy cuenta que no saben cómo darle difusión, cómo manejar esas cosas. Les hace falta mucha capacitación, empezando por la gente que está en la Secretaría de Cultura aquí en Guadalajara, ¿sí? Que a muchos yo los considero incultos y sin embargo son encargados de cultura. Son los que nos deben de dar la cultura. Entonces, aparte de editor y promotor cultural, pintas y escribes. ¿No tienes algo, algún poema, algo que nos quieras compartir, algo de tu autoría? Tengo un poema que escribí en Madrid, precisamente, y me hicieron repetirlo muchas veces. Ya estando fuera de México, pues me salió más lo mexicano. Es muy importante ver nuestro país desde fuera. Y creo que el sueño de todos los artistas, sea el área artística a la que se dediquen, su sueño es salir del país, salir de México y dar a conocer nuestro arte fuera de nuestro país, internacionalizarnos definitivamente con nuestro arte. Y les voy a leer esto que se llama Es de maíz, el corazón de México, poder de los aztecas. Las mazorcas amarillas, rojas y blancas dan fuerza a los brazos del hombre y van dejando su huella en los códices y leyendas, en nuestra voz profunda, en los murales de Chichén Itzá, en Palenque, en Teotihuacán y en miles de pueblos, en los altares de los bosques, por los cuatro rumbos cardinales. El maíz hace posible la vida del hombre y de Centeotl, el joven dios del maíz. La planta, el hombre y los dioses dan cuenta de una cosmovisión. El maíz simboliza la estirpe, Quetzalcóatl, Kukulcán. Para cultivar esta planta sagrada, los hombres observaron las estaciones, el cielo, los planetas, y así nació el calendario azteca. Así nació la conciencia de nuestra cultura, y con los ojos de los siglos, contemplamos los maíces en la palma de la mano, y pensamos en la tierra, abierta por los indígenas, con su aroma de barro mojado. Cantan, encienden velas, bailan con máscara de coyote, de tigre amarillo, de serpiente, para implorar la lluvia que hará crecer el maíz. Bravo, tan devalorado hoy en día el maíz, ¿eh? Por ejemplo, acá antes aquí se decía que Zapopan era la cuna maicera y ya se acabó esto, ¿no? Sí, todo esto ha ido cambiando mucho, pero bueno, sigue vivo el maíz. Ya tenemos que comprarle maíz a los gringos, ¿no? Para hacer tortillas. De repente se encuentras con eso, ¿no? Que ya ni siquiera es maíz, ya no sé qué tanto le revolverán. O sea, todo lo que ha ido abarcando, ¿no? Sí, ya lo veo acá en el pueblo donde vivo, el maíz transgénico y las camionetas de Monsanto, ¿sí? Moviéndose por todos esos terrenos, por todas las brechas, repartiendo sus sacos de maíz, que no son regalados, desde luego, son vendidos. Pero ya me doy cuenta cómo la transnacional de Monsanto está distribuyendo su maíz transgénico en todos estos pueblos, Tequila, Arenal, Amatitán. Ahí se ven los letreros, Monsanto, y la calidad del maíz que están distribuyendo. Y por tu parte de pintor, ¿dónde podemos encontrar tu obra? ¿Dónde podemos conocer tu obra como artista plástico, como artista gráfico? ¿Cómo encontramos? ¿Dónde encontramos lo que has hecho como artista plástico? Tengo un blog en internet, pues yo también he tenido que entrar en las nuevas tecnologías. Si buscan Arte Azteca en internet, van a encontrar mis pinturas y algunos poemas, mi currículum. Estoy también armando una página que se llama Arte Alternativo, donde voy a publicar portadas de fanzines, poemas, y bueno, ya lo daré a conocer. Es en lo que estás trabajando actualmente. ¿Qué sigue para después de aquí? ¿Qué sigue para Ricardo Sotelo? Háblanos de tus proyectos y de tus contactos. ¿Dónde te podemos encontrar un proyecto? ¿Qué sigue después de esto, de todo este movimiento, de todo? ¿Qué sigue para Ricardo Sotelo? ¿Y dónde te podemos encontrar para conocer un poquito tu obra y seguir de la pista de todo esto que haces? Bueno, pues yo sigo colaborando en varios aspectos con La Rueda Cartonera, en recitales. la exposición que se inaugura hoy, pues van a estar dos portadas que yo realicé. Sigo insistiendo en que hacen falta muchos centros culturales. El gobierno solamente dice que sí, lo repite y lo ha estado repitiendo activamente, pero no vemos nada. Son puras mentiras de todos estos políticos. Mis exposiciones también, de repente estoy en Guadalajara colaborando con el Grupo Nahual. Ellos tienen su galería en calle Belén y Garibaldi. Con ellos participo mucho en sus exposiciones colectivas, principalmente. No me interesa mucho participar como en exposiciones individuales. Me interesa más que caminemos todo el grupo junto, que entre todos hagamos avanzar esta sociedad y que avancemos todos juntos, hombres y mujeres. Ahora hay muchas mujeres participando en nuestros grupos, tanto poetisas como pintoras, como bailarinas. Entonces, pues tienen las puertas abiertas las chicas. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? Porque ya se nos acabó el tiempo, ya tenemos que continuar para ir a hacer virotitos. ¿Algo que quieras agregar que se me haya pasado? Pues eso, que definitivamente tenemos que avanzar todos juntos. Uno solo lo puede tumbar el sistema, ¿sí? Pero si volteamos hacia un lado y vemos un montón de poetas, y volteamos hacia el otro lado y vemos un montón de pintores, y volteamos hacia atrás y vemos todas las áreas culturales, entonces es más difícil que este sistema social injusto nos tumbe o nos quite del camino. Ya no es posible. ¿Tú crees que todavía haya algo por qué luchar y algo que decir, o ya todo está dicho y todo está hecho en este borde del siglo XXI? ¿Tú crees que todavía se pueda hacer algo, todavía se pueda cambiar algo o se pueda decir algo? Hay mucho por hacer, desde luego. La historia de la humanidad es un cambio constante. La historia de nuestros pueblos también es un cambio constante. A pesar de que, pues, como les digo, yo lo veo que en nuestros pueblos está erosionado. Siempre hay jóvenes, ya me los encontré, que escriben cultura urbana. Y a pesar de que están aislados de la ciudad, también escriben. Muchas veces, pues, yo llego a la conclusión de que esto es por instinto, porque así es el espíritu del ser humano. Instinto. Ok, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en RadioCartón.com, a la gente que estuvo ahí en RadioCartón.com escuchándonos, a la gente que estuvo interactuando con nosotros aquí en la fanpage Letras del Gueto. Gracias. Gracias a toda la gente que le estuvo dando like ahí a la transmisión. Esperen el podcast. Vamos a compartir este podcast con esta interesante charla con Ricardo Sotelo. Pues Ricardo Sotelo, pues aquí está tu espacio para cuando gustes venir a que tengas alguna exposición, algún nuevo fanzine, algo nuevo. Aquí está el espacio de Letras del Gueto para, como decías, entre más unidos ser más, ¿no? Estamos aquí en Letras del Gueto para lo que se ofrezca. Esta es tu casa y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los radioescuchas y hasta luego. Un saludo ahí a la Rueda Cartonera, que estén ahí tomándose un café esperando la celebración. La Rueda Cartonera en sus 10 años. Felicidades a toda la banda de Locotropos que estén ahí tomándose su café, a Francisco Romero y a toda la banda que anda ahí en la Rueda Cartonera. Gracias a Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico, a la Fragata Negra, que está también ahí, Editorial Fragata Negra, que está siempre ahí con nosotros. Pues hay que seguirle dando al arte y a la cultura. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Gracias por haber estado con nosotros. Letras del Gueto, fuerza. lost, lost, oh my God.